Sección 28 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, noviembre de 2025. La Palma del Martirio, 1850. 1. En el batallón de milicias disciplinadas de Arecibo, había un corneta apuesto, joven, varonil, de tipo donjuanesco, que cuando las escuadras de soldados recorrían las calles de la villa, a tambor batiente, las muchachas retrecheras se apiñaban en la plaza de la caballería, hoy de Muñoz Rivera, a comerse con los ojos a Daniel Gómez, que atronaba los aires con las vibraciones sonoras de su corneta, y correspondía a las doncellas que lo atisbaban con ardientes miradas de amor. Poco a poco fue Daniel fijando sus quereres y después de rodar, frívolo, de rubias a trigueñas y de trigueñas a rubias, alabándose de sus fáciles triunfos, se tropezó con la horma de su zapato. Una criolla, toda almíbar, linda y fresca, que no dejaba a nadie que la tocara ni con la punta de los dedos. Era la gentil María Teresa, una bonita muchacha, flexible y ágil, la flor del barrio, que bailaba más que un trompo, cantaba como una calandria, y cosiendo, cocinando o lavando, estaba siempre con la copla al aire, alegre y feliz, dando expansión a su fantasía. Tan pronto llegaba Daniel a la choza, no hay que decir que dejaba a María Teresa sus quehaceres, y acompañada a la guitarra por el diestro miliciano, empezaban las endechas y canciones. 2. Daniel Gómez tenía los sesos sorbidos por aquella gentil moza. Pero eso sí, decía ella, vengan flores todo lo que quieras, y cómeme con los ojos, pero no me toques. Estas eran las frases sacramentales de la virtuosa doncella. Rara avis. Pues cuando el amor sopla recio, antes de llegar a vientos huracanados, ya se doblan las palmeras y se rompen las encinas, y se viene abajo el bosque. El corneta, que era todo un conquistador de callejones y zaguanes, no entraba por uvas verdes, las quería todas maduritas y cosechadas por su mano. Pero María Teresa era una muchacha pudorosa y altiva, y al verse contrariada se ponía áspera y soberbia. La diplomacia de Daniel se agotó y se dispuso a valerse astutamente de una celada para rendir aquella plaza infranqueable. Entonces no había alumbrado público en la villa, ni los barrios extremos de la población habían tomado tanto incremento. La calle donde vivía María Teresa, si puede llamarse calle a un trozo de arenisca brava, iba a terminar al mar, pero antes de descender del médano, había a mano izquierda una palma de cocos, y junto a ella plantas silvestres. El mar del norte se distinguía desde aquel sitio, como a corta distancia azul verdoso, encrespado, en su eterna lucha con los arrecifes. A menudo borrascoso y roncador, y las olas, enroscadas en ondulaciones sucesivas, dibujaban siempre una cinta de espumas blanquiscas en las rompientes. A este solitario sitio llevó Daniel, después de un largo paseo vespertino, a su idolatrada joven, cuando morían ya los últimos rayos solares en un rincón del horizonte. Se sentaron junto a la palmera y la noche les sorprendió en sus requiebros amorosos. Creí que nunca vendrías aquí conmigo. ¿Y por qué no? Como eres tan arisca. Ariscas son las bestias, Daniel. Digo, tan fría que no dejas que te cojan ni las manos, porque vosotros los hombres sois unos abusadores con las mujeres débiles. ¿Quién te ha dicho eso? Mi madre, que murió hace tiempo y está en los cielos. Ella me encargó que no me dejara tocar de ningún hombre, y ya ves qué bien lo cumplo. Demasiado, lo veo, pero eso de tu madre no rezaba conmigo que te quiero tanto. Ella me dijo, todos los hombres, y tú entras en la colada, pero se le olvidó decirte que no acudieras a citas. Y diciendo y actuando, echó Daniel su robusto brazo a la cintura de María Teresa, y la trajo hacia él convulsivamente, con la impaciencia de no haber podido dominarla con su amorosa plática. «¡Suéltame, oh grito!», exclamó la virtuosa doncella con un gesto viril de reproche. «Estamos en la playa y nadie te oirá», replicó Daniel con voz sorda. «Ahora serás mía». María Teresa era pequeña y delgada, pero nerviosa y fuerte. Levantó las manos y abofeteó a Daniel con ira y desprecio. La muchacha se volvió una serpiente y se defendía valerosa del brutal ataque de su enloquecido amante. En una de sus represalias le escupió colérica la cara. Daniel, ante tal ultraje, perdió por completo la paciencia, enrojeció su rostro, penetraron las tinieblas en su alma, y el corcel de su ira se desbocó de repente. Soltó la muchacha, se retiró unos pasos, sacó la bayoneta y la hundió en el pecho de la infeliz doncella, que rodó por tierra. «¡Infame, canalla, asesino! ¡Calla, calla, calla!». Y ciego, perturbado, frenético, siguió apuñalando a la pobre criatura indefensa, hasta que lanzó el último suspiro. Una tristeza infinita cubrió aquel cuadro, donde el ángel de la inocencia lloraba al pie del cuerpo de María Teresa. La infeliz doncella estaba allí muerta, pero había conservado la virginidad de su amor, pues el descorazonado amante no profanó su cadáver. 3. Daniel Gómez, con los ojos inyectados en sangre, se fue al cuartel y se presentó a su capitán, diciéndole que había matado a su novia a bayonetazos. «¡Animal! ¿Qué has hecho?», gritóle el capitán. «No lo sé. Ciego de ira, he matado al ser que más quería en el mundo. Me escupió en el rostro y sentí que una oleada de sangre me ahogaba y me perdí». «Quedas arrestado», gritó el capitán emocionado, y Daniel ingresó en la cárcel aquella misma noche. 4. Formóse la causa por lo militar. El fiscal pidió que el corneta fuese fusilado, pues ese día estaba de servicio y había abandonado el puesto por atender a sus amoríos y cometer un asesinato con alevosía y ensañamiento. El juez accedió a la petición del fiscal, y la Real Audiencia, a la que se le dio traslado de la causa, confirmó la sentencia. Quedaba por fin Daniel Gómez y Maldonado condenado a ser pasado por las armas, y el comandante militar y corregidor de la villa, coronel Llobregat, encargado de hacer cumplir la sentencia. 5. Había en Arecibo para esa época un comerciante llamado don José María Caso, hombre progresista que consideraba incultura y salvajismo aquella sentencia, en la que no se habían tenido en cuenta las atenuantes. Era enemigo de la pena de muerte, y al cerciorarse de que el Tribunal Supremo había confirmado el fallo del inferior, tomó un caballo y partió a escape para la capital, a luchar para obtener el perdón del infeliz miliciano. Tenía que correr por malos caminos de herradura, más de 15 leguas, pasar varios ríos por difíciles vados, atravesar la bahía en bote desde Palo Seco, y después escalar la fortaleza, aplacar al gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia, para obtener gracia a favor de un sentenciado a la última pena. Luego, desandar lo andado a buen galope, para llegar a tiempo de detener la ejecución del reo. en los corrillos de la villa, todos auguraban acaso haberse metido en inútiles bregas para caer en un ridículo, y al día siguiente de su partida nadie se acordaba ya del intrépido y tenaz luchador. 6. Amaneció el día fatal. Las campanas doblaban a muerto. Los hermanos del Santo Cristo de la Caridad imploraban de casa en casa oraciones y limosnas para el reo que iba a ser ajusticiado. A las 10 de la mañana salió el infeliz Daniel de la capilla, con las manos atadas a la espalda, rodeado de su fúnebre cortejo militar, y acompañado del vicario, Padre Domínguez, que le confortaba con los auxilios espirituales. Las campanas continuaban doblando. El tambor batía la marcha del piquete de milicianos que había de fusilar al desgraciado matador. La comitiva tomó por la calle de la Cruz en dirección al fuerte, detrás del cual se llevaría a efecto la fatal sentencia. Todos caminaban lentamente, en demanda del siniestro lugar, todos tristes. Al desembocar la calle, apareció por la parte opuesta un jinete que venía a escape, agitando en el aire un papel y gritando desaforadamente: «¡Indulto! ¡Indulto! ¡Indulto!». El reo se desmayó en brazos del sacerdote. 7. Al frondoso cocotero, a cuya sombra una trágica noche Daniel Gómez mató a María Teresa, la gente del barrio lo nominó la palma del martirio. Al poco tiempo de tan triste suceso, sus pencas empezaron a secarse. No echó retoños nuevos. Se cayeron los ramajes. Y una noche de ventarrón borrascoso fue arrancada de cuajo, llevada al mar y arrastrada por las impetuosas olas. Han pasado los tiempos, han venido nuevas gentes. El callejón donde vivía María Teresa es hoy calle que va a terminar a la plaza principal de la ciudad, calle sin tablilla, pero los antiguos siguen llamándola de la Palma del Martirio, aunque nadie se acuerda ya del terrible drama que dio fin a los amores del gallardo corneta de milicianos y la gentil criolla arecibeña. Fin de la sección 28. Fin de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste.